La gripe porcina o no ha afectado de manera importante a miembros de este programa. Gracias a, por eso está aquí nuestro compañero Lechon Warrior y por eso estamos haciendo aquí un old school, como antaño. Bueno, desde aquí un saludo a nuestro camarada Feijó que está meando por el culo, la pobre. Y un saludo al camarada Oc, que está en el campamento de reeducación libertaria ahí en Collserola, por lo menos esta semana, y veremos a ver si la próxima, ya lo veremos, hasta que no se digne a hacer con su mierda de grupo Hardcore Old School, no volverá a pisar este Vamos estudio. con un temita musical y ahora venimos. Venga, así Tenemos que solventamos contar unos todo. secretos aquí fuera de la antena. Ahí está. Vamos con un temilla que viene un poco sobre todo esto o vamos con cloaca letal. ¿Con qué tema La vamos? polla, la polla es ¿La una de polla? fondo, ¿no? Sí. Pues venga, vamos con el tema un tema que viene a cuento. Creo que es el amigo si quieres currar, el número 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues vamos con ello. A tope. Presentar porque como decía la canción de los Cloaca Letal, Caos S.A., que es lo que está siendo hoy este programa, un caos total. Venimos de las vacaciones y es lo que tienes, como cuando uno se incorpora a su mierda de trabajo asalariado y ya no sabe ni encender el puto ordenador, pues aquí pasa lo mismo, no sabemos ni cómo cojones poner un disco, no sabemos ni si esto se escucha, no se escucha, le damos a grabar, ¿no? Y encima tenemos algún que otro problemilla aquí en el estudio que no nos oímos por los cascos, o sea que vamos. Caos S.A., como dicen los grandes Cloaca Letal. ¿Cómo estamos, compañero Lechon Bien, Warrior? bien, después de que ahora por lo menos por uno de los cascos nos oímos, vamos solucionando problemas, progresamos adecuadamente como en el colegio. Algo es algo, hay que asumir las propias limitaciones. Pues sí, Bueno, ¿qué vamos pues a hacerle? Pues nada, repetimos de hacemos nuevo. un, como dicen en, un flashback, como dicen en Amanece que no es poco. Un flashback, ahí Y está. volvemos otra vez a lo que estábamos contando hace 5 minutos, pero que no nos habéis oído. Pues básicamente lo que estábamos contando es que hoy estamos en cuadro, en cinco puntos en la cabeza, aquí en Radio Bronca 104.5 de tu FM. Nos podéis escuchar online en radiobronca.info o después en la sección de podcast. Y si queréis llamarnos por teléfono es el 93-359-4900. O en internet, en radiobronca.info, en la pestañita de podcast, que es un palabra de estos ingleses que significa que lo oyes por internet, y le puedes escuchar online, o bajarte los programas, descargártelos a tu MP3, llevarlos por el metro y oírnos a todas horas, por las noches, Ahí está. así para que subliminalmente te comamos el tarro. y te hagas de Radio Bronca un libertario de pro, un libertario como Dios manda. Eso suena bien, libertario como Dios manda, ¿eh? Si nos oyera aquí nuestro gran camarada, madre mía, nos cogía y nos colgaba a todos. Bueno, pues a lo que vamos. Hoy estamos en cuadro, el camarada Oc no ha venido porque es un mierda, básicamente, y la camarada Feijóo se encuentra en estos momentos meando por el culo, con lo cual no podemos tenerla aquí, ya que está afectada por una gripe porcina de considerables consecuencias, ¿no? Eso nada que no se hubiese solucionado con un buen corcho. Pero bueno, aquí como la gente no es militante de verdad... ¡Qué vergüenza! No hay compromiso en esta radio, pues claro. Ahí está. No hay compromiso, no. Tienes toda la razón. Un buen tapón en el culo, eso no hubiera pasado, amigo. Con los corchos que hay en Extremadura. Encima apoyando ahí a la pequeña empresa, a los proletarios. A los productores de corcho. Bueno, entonces... Como estamos aquí nosotros dos solos, bueno, estamos aquí con el compañero silencioso. Peter, sí, compañero silencioso. Hola. Ya le tenemos aquí a los mandos. Y bueno, hoy en nuestro programa de caos, porque puede que sea así, vamos a tener a Enric Durán. No ha podido ser presencialmente con nosotros, será con una llamada telefónica, para que nos cuente un poco cómo van las cosas con la campaña que está haciendo para el 17 de septiembre. Enric Durán, por si no os acordáis, ahora os explicaremos quién era. Fue ese chico tan majo que expropió unos 300 y pico mil euros, ¿no? Casi 400.000 euros a diferentes bancos. Quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Y pues por eso mismo le tenemos aquí, para que nos explique un poco pues también su situación legal. ¿Cómo robar bancos? Pero eso no lo hizo con una media en la cabeza, además. Efectivamente, y sin armas. Lo hizo mucho más... El caco va despacio, amigo. Lo hizo poco a poco, sí, mucho mejor. O sea, mucho mejor. Buena pasta se llevó, ¿eh? Qué telita. Pero bueno, ¿dónde está la gabardina larga, la metralleta esta que tiene ahí como un cacharro para agarrarle de la mano izquierda, la media, el sombrero? Ahí, amigo Lechón, que te tira ahí... Es que después, ¿cómo vamos a hacer una película de esto? Te tira la leitura de los 70 y del 36, ¿eh? Aquí en plan Chicago. Claro, sí, en plan Chicago. En plan como la película esa... ¿Cómo se llama la película? Que le tiran ahí las dos bombas a los guardias civiles o a... ¿Qué era una película? Que empezaba así la película, ¿no te acuerdas? Unas bombas incendiarias a... Ah, yo me acuerdo. Hay una que es la Patagonia Rebelde, que se la tiran aún, pero no son guardias civiles. Bueno, no son civiles. Era una bomba de estas redondas, de las de los dibujos animados, con mecha. Ay, eso pero es. Era un general argentino o algo así. Ah, mira tú. Bueno. Claro, porque es la Patagonia, no es las Urdes, ni los monegros rebeldes. Los monegros rebeldes, ya molaría. Las Urdes rebeldes, sí, señor. Bueno, pues vamos a poner un temilla antes de hablar un poco con Enric Durán, que concretamente va a ser, esperemos, un tema sobre la crisis de la polla, que bueno, pues mira, viene al cuento un poquillo, a ver si así pues vamos trayendo temas, ¿no?, con todo esto de la crisis, a ver qué tal. Amigo, si quieres currar de la polla. Tienes que agarrar. me quieres hablar, te tienes que agachar. Me estoy quemando y me quemo tanto. Me estoy quemando y me quemo mucho. Nadie me ve, yo lo tiro al suelo y allí encogido. Crisis, crisis, le doy al tipo su merecido. Crisis, crisis. Bueno, hola, estamos aquí en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Enric, ¿nos escuchas? Sí, Enric, no sé si nos oyes o no nos oyes. A ti te escuchamos un poquito, pero poco. A ver, ahora... Es un móvil, ¿no? Ahora me oís, ¿sí? Ahora sí, vale. Ahora mejor, sí. Bueno, buena tarde. Bueno, vale. Estás aquí con el Cinco Puntos, bienvenido a Cinco Puntos en la Cabeza, aquí a Radio Bronca. Estamos, bueno, estoy yo mismo aquí, el compañero Lechon Warrior. Hoy tenemos un programa, Enric, en cuadro, ya que parte de los componentes están enfermos. Y bueno, parece que la gripe ha hecho estragos. Pero no es la gripe A, ¿no? Debe ser la gripe A o no sé, o la gripe A de anarquía debe ser, sí. Son unos vagos aquí. Son unos vagos y unos maleantes, sí. Bueno, pues estamos aquí con Enric Durán, que fue la persona que salió en los medios hace tiempo, para todo el mundo que no se quiera acordar de ello, y bueno, realizó una expropiación de bastante dinero que destinó a varios colectivos, y bueno, queríamos preguntarte antes de nada, Enric, de que nos expliques un poco la campaña del 17S y demás. Bueno, ¿cuál es tu situación legal ahora mismo? Bueno, mi situación legal no tiene novedad, o sea, desde que salió de la cárcel. Sí. Está el proceso de instrucción en marcha, pero con lentitud, sin novedades, y puede tardar tiempo. Sí, de las entidades que se querellaron no hay nadie ni que haya retirado ni se han añadido más. Hay seis, ¿no? La Caixa, Bancaja, ING, el Corte Inglés, Cetelem y Bankinter. Tomamos nota de que las demás no denuncian para ir a robar esto de lo que pasa. Bien, pues bueno, después de la expropiación sacó desde el colectivo Crisis el primer periódico hace casi un año, ¿no? ¿Verdad? El 17 de septiembre del año pasado. El 17 de marzo se sacó el Pudem, ¿no? donde se formulaba ya incluso un programa, ¿no? De casi para vivir sin capitalismo. Y bueno, ahora cuéntanos qué es lo que se está cociendo para el 17S. Bueno, el 17, tal y como salió en esa publicación, pues empieza la huelga de usuarios de bancos como una de las acciones clave de ese día. Y también, bueno, la forma que hemos encontrado de extender esas alternativas para salir del capitalismo es a través de fomentar que la gente que quiere tirar adelante esos cambios en sus vidas, pues se encuentre, ¿no? Y por eso estamos promoviendo puntos de encuentro en distintas poblaciones. Ahora mismo hay más de 50 dadas de alta, se pueden dar de alta a través de la página web, pueden.cat. Sí. Y a través de esos puntos de encuentro vamos a pedir a la gente que se pase por allí que defina que sobre qué temas quiere cambiar, si vivienda, si economía de trabajo, si consumo, si educación, alimentación, etcétera. y a partir de ahí, pues si hay suficiente gente, se promoverán asambleas en la calle allí mismo, y si no, como mínimo, pues que la gente que se haya encontrado pues pueda quedar para otro día para empezar a hacer cambios de manera colectiva. Claro, porque alguna, claro, yo una de las cosas que había oído fue así como que había habido en comentarios, ¿no? De pues en el curro o con colegas o con compañeros, ¿no? Era el tema este que como que ahora parece ya que el 17 de septiembre como que ya plum, se acaba el mundo, ¿no? Se rompe con el capitalismo, y evidentemente, claro, la cosa no es así, no es que ahora ya de repente me quiero salir, no, es una cosa paso a paso, ¿no? Que es de lo que estáis tratando de construir vosotros. Sí, es un proceso de construcción, ¿no? Es un proceso que no es de un día para el otro, pero que un día de referencia pues puede empujar a más gente a hacer determinados pasos, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar, ¿no? De ayudar a dar ese pequeño empujón a más gente de la que lo hace habitualmente. ¿Y crees que con la expropiación que hiciste, bueno, aparte de repartir un poco el dinero a gente que lo usa para mejores cosas, el objetivo principal no era hacer un llamado de atención, ¿no?, a la gente sobre la situación actual y un poco motivar a no imitar esa acción en particular, pero sí a que se inicien diversas rebeldías, ¿no? ¿Tú crees que la respuesta ha sido positiva, que has notado que en algún ámbito más o menos cercano ha habido iniciativas que esta acción ha servido para provocar otras cosas? No, que esa voz la oigo bastante mal. Esta voz la oyes bastante mal. Te comentaba mi compañero que si, cómo había sido la respuesta después de la acción que realizaste, cómo habías, pues en círculos cercanos, hay una respuesta positiva, mucha gente que se une a este intento de salir del capitalismo o algo así, decía mi compañero, creo yo. ¿Cómo había sido esa respuesta en tu círculo cercano y más allá, ¿no? ¿Si había sido positiva o no? Sí, yo creo que la respuesta está siendo muy positiva. De hecho, no solo por esta acción en concreto, sino enmarcado en el movimiento por el decrecimiento, pues es un movimiento que se está extendiendo mucho los últimos años y que se están creando grupos y redes en muchos territorios. Primero en Cataluña y ahora también en otros lugares de la península y del Estado español. Y que, bueno, lo que se trata es que una vez manifestada la voluntad de hacer esos cambios, pues encontramos las formas, ¿no? Encontramos las prácticas que nos pueden ayudar a hacerlos, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de promover. Encontrar prácticas colectivas que ayuden a acelerar esos cambios para abandonar el capitalismo. Yo quería hacerte una pregunta, concretamente de los diferentes ejes de la campaña del 17S, pues no, que ya sale en la publicación de Pudem, sobre educación, salud, el tema laboral, ¿no?, con los contratos en fraude de ley. A mí lo que más me llama la atención, que ya lo has mencionado tú, es el tema de la huelga de usuarios de banca. ¿Nos podrías explicar un poco más cómo bueno, la es la idea propuesta? Que cualquier persona pueda cortar sus lazos con la banca en la medida en la que pueda. No es una propuesta de blanco-negro, sino que alguien puede romper totalmente, pero otros simplemente pueden reducir el dinero que tienen los bancos o sacarlo cuando después de cobrar la nómina, o cerrar alguna cuenta, aunque no se puedan cerrar otra, cancelar alguna tarjeta, dejar de pagar deudas. Las formas de participar son diversas, y lo que se trata es que haya esa voluntad, ¿no?, de cortar esas relaciones que sin darnos cuenta pues cada vez han sido más cotidianas, y que con eso pues nos pueden haber llegado a tener enganchados a mucha gente, ¿no? Y se trata de romper esas cadenas y fomentar la participación de formas muy diversas, ¿no? O sea, pues quien pueda vivir sin bancos, eso sería lo mejor, pero quien no pueda hacerlo, pues hay muchas otras cosas que puede hacer. Bueno, a mí la verdad sí me parece eso interesante, porque evidentemente, yo creo que antes de que llegue cualquier cambio de sistema, pues tenemos que recuperar lazos perdidos, ¿no? Lazos de comunidad, lazos de solidaridad, y quizá esto sí que pueda ser una forma interesante de empezar a recuperar, ¿no? Todas esas relaciones perdidas, ¿no? O que todas esas relaciones que el propio sistema capitalista nos ha arrebatado, ahora que estamos todos como encerrados en nuestra casa, en nuestro pequeño... Sí, está claro, ¿no? O sea, además de cortar cadenas con las claves del capitalismo como los bancos, pues lo que se trata es de construir esos lazos comunitarios, vecinales, con gente afín, etcétera, que no sean solo en plan político de solidaridad, sino también a nivel de vida cotidiana, ¿no? O sea, que realmente nuestras necesidades se puedan cubrir a través de crear redes económicas y sociales, y no simplemente yendo a comprar al supermercado o ante papá Estado que nos cubra lo que necesitamos, ¿no? Entonces se trata de ver que esas necesidades las podemos cubrir desde abajo y llevarlo a la práctica. O sea, quizá al principio serán menos grupos, ¿no?, los que lo van a hacer, o bueno, quizá más, pero no de manera completa, sino de manera un poco parcial. Pero se trata de un proceso, ¿no? De un proceso que esperemos que no se quede estancado y que vaya cada vez a más hasta crear realmente formas de vida completamente fuera de la dependencia del sistema. Una cosa también, algo que yo he oído, ¿no? Que se puede, que hay gente, ¿no?, que critica, es un poco si no existe el peligro, bueno, con el uso de... Bueno, te estoy haciendo dos preguntas en una y voy a la primera. En referencia al tema de salir, ¿no?, del capitalismo, es como ha habido alguna gente que a mí personalmente sí que me comentaba el hecho de bueno, y nos vamos a salir así tan ricamente, ¿no? No habrá que pelear, no habrá que tomar o acabar con los vestigios de poder de forma violenta. Nos van a dejar así como así que hagamos que el sistema deje de funcionar. A ver, abandonar los lazos con el capitalismo, salir del capitalismo no implica dejar de hacer lo que se está haciendo. Es decir, las estrategias de creación de conflicto, de posición, de lucha, etcétera, son compatibles con las estrategias de abandonar la vida cotidiana, esos lazos con el capitalismo. De hecho, creo que las pueden alimentar muy bien unas a otras, porque sí. La lucha con alguien de quien dependes tiene un límite, que es que necesitas que te dé de comer. Entonces, si aprendes a gestionar eso de otra forma, pues podrás ser mucho más certero, mucho más fuerte en ese conflicto, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando esta estrategia, pero sin perder de vista todo lo demás. Ajá. Oye, la verdad que, vamos, a mí me parece muy bien, y sobre todo por lo que te comentaba de la posible recuperación de lazos, porque aquí, por ejemplo, en Bronca sí que hemos tenido debates en programas, ¿no?, de cómo hacer, dónde estamos, ¿no?, aquí perdidos en la jungla esta, y me parece una buena aportación. Y otra pregunta que te quería hacer era sobre el tema de las tecnologías, ¿no?, de Internet. Recientemente, pues con el movimiento antiglobalización, o con lo que fue el tema de contra la guerra, parece que salieron un montón de plataformas y de redes a través de Internet que luego, desde mi punto de vista, pues han quedado en poca cosa. ¿Os habéis planteado el peligro, aparte de las ventajas que tiene Internet, el peligro que puede tener en cuanto a este tipo de redes? Bueno, yo creo que el problema del momento de globalización es que había un discurso global, pero no estaba suficientemente acompañado de prácticas concretas, ¿no? De prácticas reales, de prácticas locales, de prácticas en la calle. Ahora es muy distinto, porque precisamente la propuesta va encaminada a construir esas prácticas, esas relaciones de comunidad y esas formas de vida que van mucho más allá de lo que hagas en internet, ¿no? En ese sentido hay una relación, o sea, una complementariedad entre la difusión que puedes hacer mediante webs, mediante internet y tal, y lo que construyes a nivel de relaciones personales, a nivel de calle, ¿no? Y en ese sentido, cada una de las acciones en primer momento de repartir las dos publicaciones en la calle, sí, y ahora a través de esta dirección que incluye estos puntos de encuentro, se trata precisamente de aprovechar internet para crear lazos en la calle, ¿no? De llegar a mucha gente también que si fuera solo por internet no llegarías, ¿no? Sí. Bien. Yo te quería preguntar, no sé si me oyes ahora mejor. No sé si oyes a mi compañero ahora mismo, Enric. Quizá un poco mejor, vamos a probar. Vamos a probar, espera, que vamos a intentarlo. Si no, me pongo el teléfono. ¿Qué dificultades veis a la hora de crear estas alternativas al margen del capitalismo, pues como pueden ser las cooperativas, el tema de huertos comunitarios, todo este tipo de cosas, a la hora de llevarlo a, digamos, a la masificación, ¿no? De generalizar, ¿no? De plantearlo como una alternativa para todo el mundo y no para, digamos, el gueto en el que estamos metidos, que igual, a pesar de que tiene dificultades, es fácil, ¿no? Porque somos relativamente pocas personas que podemos, digamos, huir o estar al margen de toda esa maquinaria. Pero planteándolo como una alternativa para todo el mundo y real, visto cómo está el urbanismo, cómo está la concentración de gente, cómo vivimos en una Barcelona con millones de personas, ¿cómo se puede dar ese salto al gran público? Bueno, una forma es creando prácticas que funcionan, ¿no? Quizás la parte más difícil es esa del principio, la de dentro de toda esta dificultad, que significa, por ejemplo, estar en Barcelona, demostrar que aquí también pueden haber proyectos que plantean otras maneras de vivir, ¿no? De hecho, los hay, ¿no? Los centros sociales ocupados y tal son un ejemplo de eso. Lo que es importante poder demostrar que eso no es solo una cuestión de jóvenes y de gente que vive de otra forma, quizá que otras personas pueden ver muy lejanas, sino que formas de vida más diversas se pueden hacer también fuera del capitalismo. Y en ese sentido, pues Barcelona es un reto, ¿no? Porque hay muchas alternativas que ya están existiendo a nivel rural, a nivel del campo y tal, que no se ven y que son menos extrapolables de lo que serían alternativas que se demuestre que pueden funcionar en una ciudad como Barcelona. Y en eso estamos, ¿no? Hay proyectos de creación de cooperativas integrales, de formas de vida cada vez menos dependientes del dinero y que no sean solo formas de vida comunitaria, como puede ser, pues, por ejemplo, algunos centros sociales con vivienda, ¿no? Que vive mucha gente junta y tal, sino que pueda ser de formas diversas, ¿no? Bueno, pues quien quiera vivir en un piso, pues en un piso, quien quiera vivir en una casa, en lo que sea. Porque hay alternativas, por ejemplo, bueno, desde hace bastantes años, pues desde los tiempos igual de Sase o tal, comunidades rurales que son bastante autosuficientes dentro de sus carencias, lógicamente, pero que en cierta manera están, bueno, no vamos a decir toleradas, pero bueno, más o menos se les deja estar por esa característica de que están un poco aisladas, ¿no? De que estás en el Pirineo, viviendo realmente al margen de todas estas cosas, creando un proyecto comunitario maravilloso, pero que un poco renuncia a cambiar las cosas aquí, como a atacar, porque estás en un sitio donde no llega esta propuesta más que a un grupo reducido que se interesa, pero que la gente, pues digamos, entre comillas, normal, no sabe de esa situación o no puede, no sé hasta qué punto es transformador o... Sí, en ese sentido, vivir fuera del capitalismo dentro de Barcelona seguramente significa generar conflicto en algunos de esos ámbitos de vida, ¿no? Difícilmente va a poder ser de manera permitida, sino que habrá ámbitos de insumisión, de ocupación, de, bueno, determinados ámbitos en los que para vivir sin dinero pues hace falta desobedecer. Y quizás en el campo de manera aislada no sería necesario, ¿no? Pero en la ciudad sí que puede ser necesario y eso combinado con formas de autogestión cada vez mejor trabajadas, ¿no? Yo creo que la combinación entre desobediencia y autogestión es clave. Y la comunicación es igual el punto, bueno, bastante difícil, ¿no?, de llegar a, pues eso, esos ambientes de gente trabajadora, el tema de la edad es muy importante porque prácticamente casi toda la gente que se mueve por estos ambientes pues somos bastante jóvenes, hay una ruptura ahí bastante gorda o con muchos ambientes a los que no se llega. No sé si con una difusión tan masiva como habéis hecho vosotros, habéis notado que sí que se ha llegado a otros ámbitos. Otras acciones o con otras campañas, pues yo creo que sí que se ha llegado gente de todas las edades. De hecho, en formularios, en reuniones, en charlas, allí suelen estar. Lo que se trata es de poder cubrir necesidades reales de gente de edades diversas y que no, por tanto, no se participe solo en esas alternativas por conciencia, sino también por necesidad, ¿no? Y poder resolver necesidades es uno de esos retos que tenemos, ¿no? Si lo conseguimos, yo creo que vamos a romper ese gueto y va a haber gente de distintas edades y situaciones en estas alternativas. Que de hecho, yo creo que, por ejemplo, a nivel rural es muy claro que en Ecoaldea, en proyectos de ese tipo, hay gente de diversas generaciones. Es quizá en las alternativas de vida dentro de la ciudad donde es más cosa de jóvenes y tal. Y allí es donde tenemos que tratar de conseguirlo también. ¿Qué te pasó? Sí, Enric, bueno, ahora para acabar un poco, yo quería que si me podías contar un par de cosas. La primera es que ha pasado este 29 de agosto en Camp Masdeu, si me podías comentar. Y la segunda, pues, que ya nos dijeras un poco las convocatorias que hay planteadas para el 17 de septiembre, para que todo el mundo, los oyentes de Bronca, puedan saberlo. Bueno, pues el 29 de agosto, este sábado pasado, nos hemos reunido unas 80 personas en Camp Masdeu para hacer una jornada de formación para el 17 de septiembre, pero especialmente para los puntos de encuentro, tanto a nivel de cómo montarlos y cómo hacer que puedan ser útiles para llegar a la gente de donde te coloques, como a nivel de contenidos, de qué propuestas estamos trabajando, cuál va a ser el contenido del boletín que va a salir también por esa fecha y también los cuestionarios que vamos a plantear a la gente que se acerque y qué temas tratan, qué alternativas y que, bueno, y por tanto, pues que cualquier persona se pueda sentir preparada para resolver dudas de quien se acerque a esos puntos de encuentro. Y las convocatorias, pues, son descentralizadas. Es esa huelga de bancos, que es algo que cada uno puede hacer. Para poder comunicarnos y saber cuánta gente va a participar en la huelga de bancos, van a servir también los puntos de encuentro. Cualquier persona que participe en la huelga de bancos puede acercarse al punto de encuentro más cercano y dejar constancia de ello, de que ha participado en esa acción, sea a través de llevar una copia del papel que lo diga o la libreta rota o lo que sea que lo demuestre, o simplemente si no hay nada, pues decirlo, ¿no? Y luego los puntos de encuentro se están formando ahora, hay unos más de 50 en estos momentos inscritos. Las inscripciones son hasta el 10 de septiembre, porque en ese momento vamos a empezar a hacer difusión de los que hay por todas partes y también vamos a comunicar a las delegaciones del gobierno respectivas todos los puntos de encuentro que hay para defender nuestra libertad de expresión y de manifestación. Y luego a partir de allí, pues, cada uno tendría que mirar qué punto de encuentro le cae más cerca y, pues, para poder acudir a él y participar de esa acción que sobre todo va a ser por la tarde del día 17. Es probable que haya otro tipo de acciones por la mañana, autónomas o más o menos organizadas, pero eso ya se verá ese día, ¿no? No hay, aparte de los puntos de encuentro, en principio no habrá otras convocatorias públicas para ese día. Ajá, y toda la información evidentemente estará en la web de pudem.cat, ¿no? Uh-huh. imagino. Y bueno, yo ya he estado fijando y sí que hay bastantes, por lo menos en Barcelona, sí que hay unos cuantos puntos de encuentro ya. Por Gracia había unos cuantos, en el centro creo recordar también. Sí. Lo hay en Horta Guinardó, en San Andreu. Y bueno, por ejemplo, creo que vosotros estáis en No Barris, pues sí. Aquí también hasta el 10 de septiembre pues hay tiempo para formar uno, ¿no? La idea es que un punto de encuentro básicamente son 4 o 5 personas, y si incluso con 3 yo creo que también se puede hacer, que se reparten las distintas tareas para montar eso, incluso la difusión dentro del barrio para que acuda gente, ¿no? Nosotros vamos a colaborar con esa difusión, con los medios así coordinados, pero luego pues también cada uno puede hacer su difusión a nivel local. Entonces, pues si os podéis juntar eso 3, 4, 5 personas para un punto de encuentro, pues lo inscribís a través de Podem.cat y nos comunicamos para ver cómo os podemos apoyar en llevarlo a cabo. Ajá. Inclusive personas individuales también creo que se podían apuntar. Sí, si una persona individual no sabe con quién hacerlo, pues hay unas inscripciones en la web para apuntarse como personas individuales, y nosotros también los vamos a ayudar a encontrarse con la gente que les pille más cerca y que les pueda ir bien. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Enric, por habernos dedicado tu tiempo aquí en Radio Bronca, de verdad. Te lo agradecemos, y habernos contestado tan amablemente y tan claramente todas las cuestiones. Incluso, me alegro de haber estado un rato con vosotros, y también gracias por este espacio, y bueno, que tengáis una buena culminación de programa, que la gente que está enferma se mejore. Muchas gracias. Y nada, adelante con todo. Muy bien, desde aquí seguiremos informando de la campaña y de cómo va yendo. Y nada, Enric, pues mucho ánimo a todos, y nos veremos pronto el 17 de septiembre en las calles. De acuerdo, pues igualmente, hasta el 17. De acuerdo, un abrazo, adiós. Adiós. Bueno, después de haber hablado con Enric Durán, ahora vamos a poner un temilla para abanicarnos un poco, que hace mucho calor aquí en el estudio. Vamos a poner a los Cloaca Letal, que están por ahí de nuevo. ¿Te parece bien, compañero silencioso? Bob el silencioso. Está muy bien, señor. Vamos ahí, venga. Cloaca Letal, pum, de la vieja escuela desde Valladolid, desde Valladolid. ¡Me quieres dormido! No, no, esto no es Cloaca Letal, esto sigue siendo la polla. Ya os hemos dicho que hoy era un programa de caos. Ahora sí que nos vamos con Cloaca Letal. Hola, hola, aquí seguimos, aquí estamos de nuevo en Radio Bronca 104.5 de la FM, en 5 puntos en la cabeza, vuestro programa de debate no favorito y de, bueno, vuestro programa no favorito y programa de no debate. Aunque bueno, hoy algo hemos medio debatido con Enrique Durán, ¿no crees, compañero Lechon? Algo. Aquí con nuestra conexión telefónica estelar. Sí, bueno, ha sido interesante el tema. Ha sido interesante, bueno, el temilla, ¿no? Del teléfono, que no puedes hablar igual que... Efectivamente, porque... En persona, pero bueno, bien. La limitación del teléfono y de los cascos ha sido que una persona tenía que estar con los cascos porque solo se escucha por unos cascos y otra persona tenía que estar con el teléfono al lado del micro para que... Así que aprovechamos para hacer un llamamiento de dona todo tu dinero a Radio Bronca para que arreglemos los cascos. Objeción fiscal a Radio Bronca. Así podremos arreglar los cascos y llamar como Dios manda. Se nos ha olvidado pedirle 1 millón a Enric. Es que fíjate que somos los únicos que no les ha caído nada. Anda, que tú también. Pues la verdad que sí que está interesante, ¿eh? Yo me he quedado, tenía ganas de preguntarle más cosas, la verdad sea dicha. Y pero bueno, no ha podido ser, que sobre el tema de más a fondo, ¿no? Sobre el tema quizá de la soberanía alimentaria, pero... Pero bueno, oye, es de agradecer también, pues, una gente que se ha trabajado realmente un programa, sea más correcto o menos correcto, o nos guste más o nos guste menos, que eso haya cada cual, ¿no? Pero por lo menos ha elaborado un programa concreto y real, ¿no? Para tratar una apuesta, ¿no? Para tratar de salir del capitalismo, ¿no? Que es su apuesta y, bueno, a algunos le podrá parecer mejor y a otros peor, pero por lo menos está ahí hecha, ¿no? Que muchas veces se cansa uno de tanto anti no sé qué, anti no sé cuál, y al final de llevar la ideología en la camiseta, ¿no? Y realmente, pues mira, aquí como mínimo es un intento, te ¿no? Te guste o no te guste, por lo menos comprometido el chico ha sido, se la ha jugado, ha arriesgado su libertad, y bueno, hay gente que les critica cuando igual se dedican más a hablar que a hacer. Que es respetable todas las críticas, igual no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero siempre la legitimidad que te da el haber hecho algo, el no es que haya nada que demostrar a nadie, ¿no? Pero siempre hay mucha gente que se dedica a hablar en el bar y realmente poca propuesta tiene, o poca acción, o poca alternativa tiene, ¿no? Si es que las tecnologías son malas. Tendríamos que subirnos ahí encima del BAC Radio, subirnos encima de la Plaza del Pueblo y empezar a gritar ahí, como en el speaker corner este de los ingleses. Hombre, seguro que así a lo mejor nos cogía la Guardia Civil y algo lográbamos, ¿no? Aunque fuera tocar las narices un rato. Y sí. Es que claro, aquí... Mira, ¡ay, qué bien, qué agustico! Que tenemos ahora aquí... Tenemos la musiquilla de fondo y todo, de Experience. Yo como no lo hago, no tengo cascos. Efectivamente, venga, te los voy a dejar un poquito para ti. A ver, para que los escuches. Muy bien. Y mientras tanto yo voy comentando alguna noticia antes de pasar a una de nuestras más queridísimas secciones de Hablando en Cristiano, perpetrada hoy por nuestro amigo técnico pseudo silencioso, que hoy va a dejar de serlo. Bueno, no es la primera vez, pero oye... Ahí está el tío, traduciendo como un campeón. Pues bien, dos noticias importantes que queríamos dar. Bueno, más que dos, tres. No una, ni dos, ni tres, sino tres. Como diría el zurdo de Malviviendo. Pues la primera es que todos los augurios los malos augurios se han hecho... ¿cómo se dice? Realidad, grande Lechón. Se han hecho realidad. Y Nuria Pórtulas ha sido condenada a 2 años y medio de cárcel. Y bueno, luego diremos el número de cuenta que un agente ha puesto para que se ingresen apoyos solidarios para pagar la fianza de 15.000 euros que le han impuesto. Con un delito surrealista, ¿no? Un no delito surrealista que es tentativa de colaboración con banda armada. es... Que iba por la calle buscando a los de la ETA para colaborar y no les encontró nunca. No es eso, yo voy buscando por la calle a unos de la ETA y ya eras tentativa de colaboración. O sea, directamente he pensado que voy a colaborar, pero no he colaborado. No lo he hecho, pero lo he pensado. Hay países en los que la colaboración con banda armada no está tipificada como delito. Que tienes que pertenecer para que te puedan marronar. Claro, aquí desde que llegaron el PP y el Garzón, con aquí todo es ETA. Aquí si vas en el tren con uno al lado que está leyendo el Gara, ya te meten en el talego. Ahí está. Si pides un... Vas al País Vasco y pides un zurito en vez de una caña en corto, ya directamente eres de la ETA seguro. Todo es ETA aquí. ETA es universal. Todos somos ETA. Para el señor Garzón. Que queda guay, ¿eh? Todos somos ETA. ETA somos todos. ETA como somos Félix. Todos. Como Félix. No, Félix eres Félix, somos todos. Todos somos Hacienda. Todos somos Hacienda, ahí está. Pues todos somos Hacienda. Félix somos... que era. Félix era... un profesor de violín, hijo de puta, que yo tenía. No, ¿verdad? Félix, el amigo Félix, me refería. Ah, amigo Félix, todos no, somos Félix. Todos somos Miguel Ángel, coño, que me estoy confundiendo yo. Sí, ahora todos somos ETA, hemos pasado de eso, ¿no? Del foro de Hermes. Pero si éramos Miguel Ángel, ¿cómo vamos a ser ETA y Miguel Ángel a la vez? Eso es verdad. Ah, hostia, eso sí que podría eso ser es un una, tema de debate. Una contradicción interna del sistema. Sí, todos somos Miguel Ángel y todos somos ETA. Esto sí, ¿cómo se come? Bien, pues luego daremos el número de cuenta para la Nuria Pórtulas y también hemos de decir que Alfonso, el encausado por el caso del Cubotán, pues también en una sentencia de nuevo delirante, sin que le reconozca a nadie, pues se ha confirmado la tesis o la petición fiscal de 3 años y 5.000 euros de indemnización, o creo que es... Y bueno, todavía hay posibilidades, hay recursos y demás, pero es la verdad que a lo mejor en uno de estos días traemos ambas sentencias para ver cómo desde el Palacio de Injusticia se imparte el idem. La separación de los poderes del Estado es no fueron a esa asignatura los jueces. Sí. Y hay pocas cosas menos más politizadas que la justicia en este país, donde todos los jueces son o del PP o del PSOE, no hay, votan todo en bloque siempre según al sindicato o asociación de jueces al que están inscritos. Menos el juez Navarro, ¿te acuerdas de él? Sí, que se murió. Sí, efectivamente, que la tierra le sea leve, ese era un grande. Y vamos, es un todo este tipo de juicios políticos están más que condenados antes. O sea, la duda es cuánto te va a caer, si poco o mucho, pero no te libra nadie. O sea, cuando la prensa y los políticos apuntan, los jueces se ejecutan y no hay tu tía. La solidaridad no es tan grande, ¿no? Ahora mismo para mucha gente. Eso debería ser una asignatura bastante pendiente, porque da un poco de pena ir a manifestaciones con tan poca gente, que hay que ir. Es a lo que me refiero, y muchos hemos ido yo creo que se debería de notar más. Otra cosa cantaría, ¿no? Otro gallo cantaría si hubiera una solidaridad más fuerte, pero bueno, de momento es digno de elogiar a toda la peña que está ahí y que por lo menos sigue acudiendo a estas llamadas de los represaliados, ¿no? Que se ha trabajado todos los temas de antirrepresivos. Pues un abrazo desde aquí para la Nuria Pórtulas y para el Alfonso, y pasamos con nuestra sección de Hablando en Cristiano, Speaking in Christian. Sí, venga. Bueno, deberíamos cortar tu música de fondo antes de hacer eso. Ok, baby. Pues bueno, vamos a dejarla por lo menos un 5 segundos y así parece que hay un corte en el programa y queda como más profesional. ¿Qué te parece, compañero técnico? ¿Sí? 5 segundos de música, súbemela. Pues estamos aquí, hoy no hay entradilla porque no la hay, no me he acordado de hacerla, así que vamos al turrón con Hablando en Cristiano, que es esa sección que hemos creado aquí para todos esos modernos o para todos esos punkis costrosos o para todos esos hippies que lleváis la camiseta de un grupo y la típica conversación en un concierto. Ah, ¿te gustan los no sé quién que llevas ahí, no? Ah, ¿te gustan los Infame? No, así es que me reciclo la camiseta y la llevo porque soy un tipo muy duro a los conciertos de punk. O, hey, esa camiseta de te mola los Discharge que llevas ahí. No, no es, la verdad no los he escuchado mucho, pero es que me mola el dibujo de la camiseta. Bueno, pues para todas esas gentes de mal vivir que tanto odio nos inspiran, pues va esta sección para que se reeduquen un poco. Vale, hoy tenemos una canción muy muy vieja, muy old school, ¿te gustará? Old school, oh, oh my god, oh my god. Es de... El cantante se llama Pete Seeger y la canción se llama The Faucets Are Dripping. Hostia, pero bueno, traduce el título como es, también bueno, lo has traducido. Creo que en castellano va más o menos como los grifos están goteando. Los grifos están goteando. ¿Tiene sentido o no? Sí, claro que tiene vale, sentido. Vale. Entonces, el resto de la canción va así. Los grifos están goteando en la vieja ciudad de Nueva York. Los grifos están goteando y ¡ay! ¡Qué lástima! El embalse se está secando porque suministra los grifos que gotean en Nueva York. No puedes pedir al dueño de instalar una lavadora nueva. Prefiere que tú te vas en lugar de instalar una lavadora. Los grifos están goteando. Los escucho bien. El grifo en el baño está goteando por años. No sé si esto es correcto. Está goteando por años. No se dice, ¿no? Lleva goteando durante años, mierda. Podríamos lleva, decir. Lleva. Pero bueno, sí. Muy bien. Bueno, sigo. No puedes pedir al dueño de reparar las escaleras viejas. Recibe el alquiler y vive en Miami, donde los grifos no gotean y hace sol durante todo el año. Los grifos están goteando. El dueño es feliz. Con cada inquilino sube el alquiler. Los edificios piden desmenuzarse. Muy bien. Los inquilinos pueden llorar. Falta espacio de vivir. ¿Vivirás aquí o morirás? Pete Seeger, que yo pensaba que solo ponéis hardcore en este programa. No. Ah, ¿no es hardcore esto? Pete Seeger, sí, un poco. ¿Sí, Pete Seeger qué es? Es un cantautor folk yankee. Un cantautor folk yankee. Hostia, me mete aquí el señor Peter Cantautor. Pues vamos con ello. Pete Seeger, a tope. You can't ask the landlord to put in a washer. He'd rather you move than to put in a washer. The faucets are dripping, they sound in my ears. The tap in the bathroom's been running for years. There's a wild streak of green in the sink in the kitchen. It comes from the rill trickling out of the plumbing. The streams from the mountains, the pools from the lea, all run from my faucet and down to the sea. You can't ask the landlord to put in a washer. You can't ask the landlord to mend the old stairs. He takes in the rent and he lives in Miami, where faucets don't drip and there's sun everywhere. The faucets are dripping, the landlord's content. With every new tenant he raises the rent. The buildings can crumble, the tenants can cry. There's a shortage of housing, you'll live there or die. They're building some buildings and new Lincoln centers. It's sure work in hell with the low-income renters. They're jammed into rooms with the rat and the fly, where faucets all drip and the floors never dry. The faucets are dripping in old New York City. The faucets are dripping and oh, what a pity. The reservoir's drying because it's supplying the faucets that drip in New York. Se oyen en este programa, supongo que se me estará oyendo, se me lengua la traba. Ay, alma de cántaro, ay, alma de cántaro, ¿cómo se te lengua la traba? A ver, ¿no son esos de ahí, los cascos? Mira a ver si son esos. ¿Son esos o no? No, creo. No, son los que vienen de aquí. A ver, pues a sí, ver. Son estos. ¿Y se oye o no se oye? No. ¿Y por qué no se oye? Pues a mí no me oigo, a ti sí. ¿A ti no te oyes? A ver, ahora bueno, si te da oyes. Lo mismo. ¿Te da igual? De... Sí, más o menos ahora. Bueno, más o menos. Pues eso, Pete Seeger, mira que no saber quién es Pete Seeger. ¿Quién es? Yo no sé quién es. Pete Seeger es un señor que me dejaron unos discos unos colegas. Simon Calatrava, que yo lo conozco de hace tiempo, que es así de los, pues es que es de la época de Bob Dylan, ¿no? Por allí, pero más folky. Pero más comprometido que Bob Dylan, que va a cantar al Papa y va al Fórum de las Aguas, este, de Zaragoza. No está... ¿Vive Pete Seeger? Creo que murió hace... Por esa razón no está chocho como Bob Dylan. Pues más vale morirse bien que no acabar haciendo gilipollas y el ridículo por las Españas. Todo el mundo lo sabe. Bueno, pues después de haber escuchado esta mierda ahí con un banjo, ¿qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué old school es esto? Compañero Bob el Silencioso, Pete Seeger, bueno, sí, la letra estará todo lo bien que tú quieras, pero yo no veo a Pugs ahí en los conciertos con una camiseta negra que ponga Pete Seeger. Pone Discharge, pone los Pistols, o pone... Hasta Motorhead puede llegar a poner, qué grande los Motorhead. Tenemos que hacer un hablando en cristiano de los Motorhead. Eso estaría de puta madre, la verdad que sí. Y alguno heavy, alguno de los Maiden también estaría bien. Pero los Maiden va a hablar de invasiones normandas en las colinas y cosas así, hombre, de que te cojo la espada y te parto por la mitad. El Run to the Hills estaría guay, hombre. Sí, pero no sé qué trasfondo sociopolítico vamos a sacar del Run to the Hills. Creo que es algo de los indios americanos. Creo que hablan de cuando vienen a matar a los indios norteamericanos. Por lo menos en el videoclip salen unos indios por ahí. Fíjate que me sé la letra y nunca me he preguntado de qué cojones hablan. Pero bueno, es una canción muy dada para cantar cuando vas pedo por ahí. Como aquí el amigo sabe por repetidas ocasiones. Bueno, para que la cantes tú cuando vas pedo, no para cantar cuando vas pedo. Pero bueno, sí, la verdad que todo heavy, me consideraba ex heavy. Después del concierto de Metallica ya me considero un hiper mega heavy a tope. Pero bueno, vas al revés, cuando tenías greñas no eras heavy. Ahí está, y ahora que no tienes greñas eres heavy. Pues ahora ya no puedes. Qué vergüenza. Sí, no valgo ni para tomar por culo, qué vergüenza. Sí. Yo lo pensaba desde que te conocí, pero no te lo quería decir así de claro. Bueno, vamos a hacer un poquillo de agenda antes de que se acabe todo esto. Y antes le voy a dejar la silla al compañero Bob el Silencioso, que se la he usurpado. Porque, claro, la necesitaba. Estás leyendo el InfoUsurpa. Porque estoy leyendo el InfoUsurpa, que lo tengo aquí calentito. Pues claro. Y tenía un par de cosillas que quería comentar. Bueno, esta semana son las fiestas de Santa Coloma. Y este viernes tocan Licantropía y Estacazo, y el sábado Degenerados y Repugnancia. Todos los conciertos serán en el CSO La Fabriqueta, y aparte toca también el domingo Cúter, Electrozombies y Mordare, pone aquí. Cúter, que es nuestro gran amigo Quique, y la Regli, miembros aquí también. De esta nuestra radio, los conciertos son viernes y sábado a las 11 y domingo a las 8 de la tarde. Y el Electrozombies es un grupo de Chile, creo. Podéis aprovechar para darles el sobre con los fajos de billetes a los de la radio cuando les veáis ahí en el concierto. Efectivamente, muy bien me parece. Y bueno, yo quería también comentar un concierto que hay este viernes en la sala Extraperlo, que es tocan un grupazo que nos encantan y que, mira, finalizaremos yo creo el programa poniéndolos. Los Zinc, grupo de Madrid, brutal, de hardcore melódico, canta una chavala y bueno, a mí me encantan. Y tocan también Habitación 101, Neurotics y The Stupids, que son un grupo de hardcore o de punk de los 80, de mítico del Reino Unido. Además también, el concierto, el día concreto, o sea, la hora concreta, creo que es a las, no lo sé, a las 10 de la noche, sí. Y la entrada vale 8 euros o 10 en anticipado, 8 en Daily Records, tienes que comprarlo. Si no te va a dar. ¿Cómo? Que será el Berrés. No, 8 euros anticipado y 10 en taquilla. Eso. A eso me refería, 10 en taquilla. Y después, una cosilla que hay así más interesante Bueno, estoy con la gripe A también yo. Concretamente, en La Gordísima el viernes hay unas jornadas sobre transexualidad y patologización de la transexualidad. Y bueno, pues a las 7 hay una tabla redonda, antes hay un documental, hay un supador y después un recital de porno poesía con Diana Porno Terrorista, que es una chica que hace pues porno terrorismo. Tiene una web que creo que es pornoterrorismo.com y bueno, pues ahí tiene cosillas. Salen follando encapuchados ahí con un fusil. Bueno, no te diría yo que no. Ahí está. Lo dejamos en incógnita. Es para verlo, ya. También el sábado hay una jornada pro presos en Casa Alfín, que de momento no sé si sigue en peligro de desalojo o no. Y bueno, pues hay un concierto de muchos grupos, Primates, Transición, Displaje, Mordare, HCC Orwell, Brutal Project, Cranny Septic, Mozas Necias. Pone Mozas Necias, yo pensaba que iba a poner Mozas Recias. Pesta Porcina, Coagul, y que es gratis. Más luego un pase de vídeo, Conversaciones con la Galle, que es una presa que está en Argentina, creo, presa anarquista. Y bueno, supado, tapeo, distris, pero concierto desde las 7 en Casa Alfín, que está en la calle Pumaret, 82, el ferrocarril de Sarriá, PU del funicular. Y básicamente, esta es la agendilla que había. ¿Qué? ¿Os animaréis a ir al concierto del viernes a ver a Zinc, gran grupo que vais a escuchar ahora en un momento? Puede ser. El viernes sí podemos ir, el sábado no, porque tenemos que hacer concentración de cara al campeonato de MUS, previo al gran campeonato de MUS. Efectivamente, campeonato de MUS, de Fiestas de Belviche, que ya lo anunciaremos aquí el próximo martes, cuando es. Están aquí hablando a la voz de los presentes campeones, los vigentes campeones. Veremos a ver si esto se repetirá este año o no. Haremos como el Barça, conseguiremos un triplete. Y hombre, primero hay que conseguir el doblete, ¿no? No corras tanto. Tienes razón. Bueno, quién sabe si no conseguimos un triplete, ¿no? Contra los viejunos. Porque aquí el comando a la brasa, formado por Lechon Warrior y un servidor Undertaker Warrior, pues irá a la búsqueda de un torneo de MUS este domingo en Belviche, pero no sabemos dónde es. Pero lo decimos en agenda. Alguien que vaya a Belviche y pregunte. Y pregunte, y nos lo diga, y nos lo mande a nuestro correo, que es 5puntosenlacabeza@gmail.com. El 5 con número, por supuesto. Y oye. Y ya que estoy aquí y no hago programa después, porque por eso estoy aquí, porque aquí la estruca está en paradero desconocido, la habrán secuestrado los mormones, los extraterrestres, no sé quién sabe. Que en Perpiñán, que es así, en la Cataluña Norte, hay un festival de fotoperiodismo que es de los más importantes del mundo, creo que es la 31ª, mira que bien hablo, edición, que se llama Visa Pour l'Image, o sea, Visa Pour l'Image, que es, si pones en el buscador Visa Pour l'Image te sale el programa, y es uno de los festivales de fotoperiodismo más independientes y más comprometidos que hay. Consta este año de 30 exposiciones, es en Perpiñán, en un montón de sedes, hay pues en edificios, fachadas, en centros culturales, un poco en todos los sitios de la ciudad, y hay exposiciones de un fotoperiodismo que ya cada vez se hace menos, que intenta buscar más la profundización en las temáticas contra lo que se llevaba últimamente, que es mandar a un señor a Irak 3 días, haga las fotos y se vuelva, rodeado de soldados y de escoltas, con lo que es imposible pues que profundice, que conozca, que se mezcle con la gente, que pues sepa de sus preocupaciones, de sus problemas, y llegue a hacer un ensayo fotográfico que realmente muestre la situación real. Y contra esto pues se intenta hacer un tipo de foto más calmada, un reportaje más profundo, que lleve pues incluso gente que se está durante años en un sitio, a veces de actualidad, a veces pues de otro tipo, que indague más en el porqué de las cosas. Es totalmente gratuito y es hasta el 19 de septiembre en Perpiñán, así que alguien tiene previsto por ahí ir un por el Pirineo, por Francia, por esa zona, pues que se pueda acercar y ver, porque hay exposiciones que merecen realmente la pena. Y bueno, puede ver en la página web de esta gente un poco el programa. Se hace todos los años y ha empezado, pues creo que del 1 al... o del 20 y tanto, se ha empezado hace poco, hasta el día 19. Muy bien, pues no sé si hay algún conciertillo más, algo de agenda que añadir por aquí, que se nos ocurra así ahora mismo, a bote pronto. Compañeros, no. Oye, quería comentaros una cosa antes de esto. ¿Habéis sido asiduos a las fiestas autogestionadas populares de este verano por diversos rincones aquí de Cataluña o habéis pasado por ellas de refilón? Un par de días he estado así poco. Sí. Por comentarlo, por saber. Sí, sí, por saber. Fiestas de Gracia, por ejemplo, ¿cómo, qué tal han sido? Ha sido una presencia policial apabullante. De secretas con uniforme de secreta y otros con menos uniforme de secreta. Y pues eso, bastante menos gente, yo creo, no sé si porque no tiene la peña pesta o pasta. No tiene pesta. Pero lo que sí que había era grupos de secretas por allí vigilantes a todas horas, en grupos de 8, un poco demasiado. Y este año se han cebado con los paquis, que porque ha habido bastante presión por las agrupaciones de hosteleros y por los medios sobre el tema de los lateros, tal y cual, y ha habido un montón de detenciones de gente, pues eso, que se busca la vida así, y que en su gran mayoría son inmigrantes pakistaníes. Bueno, todo el mundo conoce a los paquis de las latas, y este año por lo visto han detenido a bastante más gente. No parece ser que líos no ha habido, según yo tengo noticias. El año pasado hubo bastantes, y bueno, tradicionalmente cale borracha. Y bueno, no sé, si yo no he visto nada, tampoco he estado demasiado, y en Sants solo fui a jugar al mus a perder humillantemente. Bueno, en segunda ronda. Tampoco humillantemente, pero bueno. Bueno. Ah, no. Ah, te la tenemos jurada, Soriano, te la tenemos jurada. Caerás en Belviche. Mira que hay poca gente en Soria y nos tuvo que tocar ahí uno. De todas maneras, el cuchillo jamonero que vamos a llevar para cortar el jamón en una mala servirá para vengar. Efectivamente, servirá para vengarnos de esa derrota vil que sufrimos. Y encima iba borracho. La brasa. Y encima borracho. Pues me han dicho que salimos en un montón de fotos. Salimos en un montón de fotos. De las fiestas de Sants. No digas dónde, que así van a saber nuestra cara ya. Claro. Del comando a la Somos brasa. Uno como rubio así cachas con tableta de chocolate y el otro pelirrojo y con trenzas. Perfecto. Como Obelis. Igual, ahí está. Asterix y Obelis, ¿no? Bueno, más o menos. Joder. Bueno, pues vamos a irnos y dejar de desvariar, que aquí hace un calor que se está muriendo uno. Nos están esperando los pinchos del bar de abajo. Ahí está, porque ya esto no se puede ni aguantar, esto es una sauna total. Así que, gentes que nos oís... incluso alguno que nos escuche. Incluso alguno que nos escuche, ahí está. Ya sabéis que tenéis... nuestro correo 5puntosenlacabeza@gmail.com, el 5 con número, para que nos digáis a ver de qué queréis que hablemos y ese tipo de cosas. Y bueno, y aquí en Radio Bronca, 104.5 de la FM o radiobronca.info, sección de podcast o sección de escuchar online, pues nos tenéis para que hagáis con nosotros lo que os plazca. Qué erótico suena eso. Pues nos vamos con una canción zaca de los Zinc que se llama Fuego bajo la piel. Hasta el próximo martes. También suena bastante erótico. Bueno, despídete y hasta el próximo martes, que vuelvo. Yo con cuando la localice a mi compañera de la invasión de los bárbaros, pues el próximo martes, a eso de las 8:30, 9 menos algo, estaremos por aquí, pero bueno. Efectivamente. Nosotros, igual han aducido a los de la cienciología o algo. Si no hemos ajusticiado antes nosotros a la camarada Feijóo y al camarada Ock, pues estarán aquí sin mear por el culo. Nos vemos el próximo martes. Y ahora os dejamos, si me deja, el MP3, muerte a la tecnología, porque la tecnología debe morir. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Si es que lo tiene uno aquí preparado, ya directamente, y coge y se la paga. Ya está. Fuego bajo la piel. Zinc.